Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 21 de agosto de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, hoy lo tenemos de verde, que te quiero verde, mi amor, Luigi Loyo. Y aquí junto a Luis esta servidora Elsa García y les mandamos muchos besos, aplausos, apapachos, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que ustedes se merecen, porque nos merecemos cosas buenas, nos merecemos lo mejor que pueda dar este planeta. Y aquí estamos, pues, abriendo la ventana con el chileno Pablo Alarcón junto con Rubén Blades con este tema, Contó. Esa es nuestra credencial, señores, la honestidad. La mayoría honesta nos vamos a terminar imponiendo ante esta crisis de valores que está viviendo la patria. Si algo nos enseñó Hugo Chávez Frías es el valor de la honestidad. Y si en algo creyó Hugo Chávez Frías es en la honestidad del pueblo venezolano. Siempre recuerdo cuando creó el Banco del Pueblo que hubo muchas críticas, ¿no? ¡Si ahí está! ¡Regalándole dinero a los pobres! Y él decía, no, al pobre no le gusta deber. El pobre siempre paga sus deudas. Y es verdad. Y eso es verdad. O sea, yo conozco gente muy humilde que más de una vez han tenido que pedir dinero prestado para pagar algún examen médico, cubrir algo. Y siempre pagan. Es más, yo conozco a alguien que a veces no tiene el dinero para pagarte, pero paga con trabajo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, yo no tengo cómo pagarte, pero yo voy a hacer tal cosa para ti. Porque la mayoría del pueblo venezolano, señores, es honesto. Ahora que hay una crisis de valores terrible, y eso viene por la cultura rentista petrolera, eso viene por la mano blanda, porque hemos tenido en lo que es el control el control social, se ha ido por los dos extremos. Nos vamos por lo que fue la represión extrema en la Cuarta República, represión extrema para ciertas cosas, porque para la viveza criolla y la corrupción nunca han sido mano dura, y después pasamos una mano sumamente blanda, confiando en la bondad del ser humano, y lo que generó fue mucho desorden. El desorden de yo coloco mi puesto de teléfonos donde a mí me da la gana, yo me como las luces de los semáforos, yo me coleo en una cola, yo bachaqueo, yo guiso, entonces todo un bochinche, todo un desorden. Bueno, vayamos encaminándonos a un punto medio. Pero orden debe haber. Esta mañana veía en el programa El Desayuno, hicieron un excelente trabajo sobre los casos de abuso, ¿no? Esta conducta desordenada, falta de valores, o con crisis de valores dentro de nuestra sociedad, y lo que es el caso de las motos. Más casi alrededor de 1.500 personas han muerto en accidentes de moto en lo que va de año. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque la gente que maneja los carros es mala y va persiguiendo las motos para llevárselos por encima? No, porque se comen los semáforos, porque van a contravía, porque agarran y entonces ven un huequito entre un carro y la acera y no sé qué, y entonces se meten por allí, o sea, hacen desastres. Entonces después sufre un accidente con la moto, ¡ay, pobrecito yo! ¿No? Entonces eso en el caso de los motorizados. Otra situación, ¿no? Porque esa es otra, la conducta abusiva los pone agresivos y proyectan su abuso y su caradura en los demás. Me ha pasado varias veces, pero lo último fue en una cola de una caja de un farmatodo. Habían dos colas, no se sabía, no estaba claro qué cola era para qué cosa. la cola donde yo estaba avanzaba, la otra no. Y entonces una señora, una muchacha, empezó, bueno, pero ¿por qué esta cola no camina? Entonces le explica, no, es que esta cola es para avances efectivos. ¡Ay, yo tengo mucho tiempo aquí y estaba en esta cola! ¿Por qué no avisan? Y la tipa vino, yo estaba de primera, y la tipa vino de lo más conchúa y se paró delante mío. Y le digo, mira, disculpa, los que estamos en esta cola no tenemos la culpa de que tú hayas entendido mal. Aparte de que tú no eres la única que entendió mal, entonces todos ustedes se nos van a colear a nosotros. Y entonces la tipa, que no, que ella iba a pasar porque había perdido mucho tiempo. Le decía, sí, pero es que los que estamos aquí no tenemos la culpa de que tú te hayas equivocado o no tenemos la culpa, y mucho menos de que aquí no informen. Pues bueno, la tipa ahí paró un escándalo y le dije, mira, ¿sabes qué? Tú eres una abusadora. ¿Cuál fue la respuesta de la tipa? La abusadora eres tú. Yo, sí, yo estoy haciendo mi cola. Si yo hice mi cola y ya me iba a tocar en la caja, o sea, porque yo soy una abusadora porque no quise o no acepté que ella se me coleara porque andaba en las nubes y se metió en la cola que no era. Y eso pasa mucho. ¿Tú quieres que un abusador se moleste más de la actitud bravucona que asume? Dile que es un abusador. Eso a ellos es que los pone. Entonces, no, tenemos pues una crisis de valores donde un chofer de autobús le cobra a una persona de la tercera edad y si no le paga le insulta. Tenemos una crisis de valores donde los motorizados se meten por donde le da la gana. Y bueno, y a su máxima expresión, la máxima expresión de esta crisis de valores es el bachaqueo. Es decir, a mí no me importa que tengas un bebé recién nacido, pero si no me pagas lo que a mí me dé la gana por la fórmula, tu bebé no come. El comandante Chávez siempre creyó en la honestidad del pueblo venezolano. Y todos nosotros somos mayoría. Es tiempo que la mayoría honesta del país se imponga. Primero, con el ejemplo. Segundo, reclamando nuestros derechos. Y si tenemos que señalar al abusador, hay que hacerlo. Porque por andar aplaudiendo, porque cuando salió el bachaqueo, mucha gente lo aplaudía. Ay, no, es que esta es pana. Ay, no, bueno, sí, el bachaqueo, bueno, pero no es tan grave. Pero ahora que la cosa está pero bien apretada, ya no da tanta gracia la figura del bachaquero, ¿verdad? A los que los defendían hace meses. Que decían, no, vale, pero eso no es tan malo. Ya no. Antes la gente bromeaba, ¿qué? ¿Vas a bachaquear? Fularito está bachaqueando. Ya no. Ya cada vez se lo van callando. Bueno, ya se lo van callando y la idea es que quede en claro el daño que le está haciendo el bachaquero al país. A todos y todos nosotros que son tan desalmados que les importan un pito los bebés recién nacidos. Y que bachaquear está mal. Parece que la letra con sangre entra y vaya que nos está entrando con sangre la letrica, ¿no? Bueno, vamos a revisar informaciones generadas en las últimas horas. La Operación Liberación y Protección del Pueblo se activó este viernes en 5 estados del país. Este viernes, efectivos de seguridad del Estado activaron una nueva jornada de operación para la liberación y protección del pueblo en los estados Cojedes, Trujillo, Portuguesa, Nueva Esparta y Mérida, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad ciudadana, informó el ministro para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, a través de su cuenta de Twitter, quien detalló que en el estado Cojedes fueron activados 471 efectivos en la ciudad de Tinaquillo con el fin de desmantelar bandas criminales. En el municipio Pampanito del estado Trujillo, 500 efectivos de seguridad pusieron en marcha el operativo especial especial para buscar personas generadoras de violencia. En el estado Portuguesa, específicamente en la ciudad de Guanare, 635 agentes de seguridad intervinieron en el operativo realizado en la urbanización Juan Pablo II. Hacia el oriente del país, en el estado Nueva Esparta, un total de 476 miembros de los cuerpos de seguridad se desplegaron en el edificio Coro Coro de la calle San Rafael de Porlamar. La entidad merideña también fue resguardada por este operativo especial, en donde 484 militares y policías actuaron en la parroquia Alberto Adriani de El Vigía. Por otro lado, pues el presidente Nicolás Maduro anunció que o calificó como muy grave la situación de la situación actual de la frontera colombo-venezolana tras la instalación de mafias y delitos paramilitares en nuestro país. Lamentó la emboscada que sufrieron los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona fronteriza de San Antonio del Táchira y que tiene entre la vida y la muerte a 2 soldados venezolanos. Los atentados contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suman a una cadena de hechos contra el pueblo de la frontera tachirense y zuliana, enfatizó el mandatario nacional, quien aseguró que son múltiples las pruebas de cómo la peste paramilitar ha sido traída al país por la derecha y solicitó a los 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela defender la paz. Especificó que en el 2012 ingresaron más de 60.000 colombianos a Venezuela y en el 2013 fueron 189.000. A pesar de las medidas que se han tomado en la frontera, han ingresado más de 70.000 colombianos a Venezuela. Bueno, estamos hablando de un éxodo, que eso lo demostró el presidente Nicolás Maduro. El éxodo de colombianos al país es superior al éxodo que se da desde África a Europa y se riegan por todos los países de Europa. Y la pregunta que nos hacemos, si nos estamos cayendo a pedazos, si este es un país en quiebra, ingobernable, con esta dictadura feroz, la pregunta que le hacemos entonces a CNN y a la comunidad internacional que ataca a Venezuela, o se cree el cuento del país quebrado por culpa del socialismo, ¿por qué se vienen tantos para acá? Por la sencilla razón que mientras aquí hay un socialismo que a la gente le garantiza empleo, vivienda, ¿verdad? Empleo, vivienda, educación de calidad, salud, tenemos un neoliberalismo extremo en Colombia donde no se les garantiza absolutamente nada. Y las poblaciones pobres se desplazan para acá. Si a eso le sumamos, y esto no es de ahorita, si esto ya tiene tiempo, que también lo explicaba el presidente Nicolás Maduro, que lo que es el norte de Santander se le desmontó todo el sistema productivo. Es decir, allí no hay fábricas, allí no hay sembradíos, en la frontera se dedicó a vivir del comercio entre Venezuela y Colombia y del contrabando. ¿Qué ocurre? Que bueno, las pocas actividades productivas se desmontaron y la gente que vive en el norte de Santander no tiene acceso a nada. No tiene acceso a un empleo, no tiene acceso a una buena educación, no tienen acceso a nada. Entonces, bueno, viven chupando de la frontera venezolana. Eso es algo que ha pasado desde hace décadas, pero que se ha acentuado con el caso de la guerra económica gracias a la complicidad de la derecha venezolana, porque en estas casas de cambio de Cúcuta hay bastante venezolano prófugo involucrado, los que manejan Dollar Today y los banqueros prófugos, con la complicidad de la derecha venezolana, este fenómeno y la guerra económica, este fenómeno se ha acentuado. ¿Por qué? Porque el gobierno importa, lo mandan para allá, aquí nos quedamos con pocos productos, importa el doble. La gente, acaparamiento doméstico, bachaqueo interno, lo mandan para allá y el gobierno gastando dinero para traer unos productos que pasan la frontera. Que también hay algo que hay que aclarar. La frontera entre Venezuela y Colombia es una de las fronteras, por no decir la frontera más viva, más activa del mundo. Pero no es solamente el problema con la frontera con Colombia. Tenemos problemas en la frontera con Brasil, donde también se está bachaqueando. Y no se están bachaqueando nada más alimentos, se están bachaqueando minerales. Y en la frontera con Brasil no hay colombianos, hay brasileños. Y también se está bachaqueando hacia Trinidad. Y se está bachaqueando hacia Aruba, Curazao y República Dominicana. Y ahí no estamos hablando de mafias colombianas, estamos hablando de mafias venezolanas en conchupancia con delincuentes en Aruba, delincuentes en Curazao, delincuentes en Trinidad. Porque la delincuencia organizada, señores, no tiene patria. Ahora que es por la frontera del Táchira donde más se existe contrabando, eso es cierto. Pero también hay que revisar eso y hay que revisar qué pasa con los funcionarios de frontera, porque no es secreto para nadie que de cada cuatro camiones detienen uno y a los otros los dejan pasar, se hacen los locos. también eso es delincuencia, eso tiene que ver muchas veces con amedrentamiento, lo que Pablo Escobar Gaviria llamaba plata o plomo. Mira, tú, usted y yo vamos a hablar y le voy a decir algo. Yo sé que usted tiene un niño de 6 años que estudia en el colegio tal y tiene una niña de 3 años muy bonita, la pelá. Muy bonita la pelada, tan linda como la vistió el día de ayer con el vestidito rosadito y el lacito azul. Pues déjeme decirle que como usted me cae tan bien y sus niños son tan bellos, pues yo le ofrezco 100,000 bolívares mensuales si usted me deja pasar el camioncito, usted sabe. Ahora, si usted no me deja pasar el camioncito, pues, oye, vale, no sé, me parece que su niña se vería muy bonita amortajada con el vestidito que tenía ayer. Porque yo sé dónde vive usted. Usted vive en el edificio tal y su mamá vive en el edificio tal. Dios le dé mucha salud. Así actúan. Y entonces también tenemos que ver cómo resguardar la vida de nuestros militares y militar al que se le descubra complicidad con estas mafias, hay que castigarlo con todo el peso de la ley. Porque el niño que es llorón y la madre que lo pellizca. Para que este fenómeno del bachaqueo se dé en nuestras fronteras es porque hay complicidad por parte de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por supuesto que esta mafia ha sido traída y fortalecida por mafias venezolanas, que son las que de paso han importado el paramilitarismo a nuestro país. Y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con buena vibra y optimismo, con Macaco, arriba las banderas. Son salvavidas cuando los sueños rompen filas, cuando un abrazo a dos abriga, cuando una caricia es la medicina, cuando las miradas pintan colores, cuando las palabras llevan sabores, cuando las heridas flotan a la deriva, la receta es un corazón. Buscamos el pan y las rosas, gestos que curen derrotas. Buscamos las alegrías que curan las sequías con el bombeo de nuestro corazón. Cuando una vacuna no deja heridas, cuando un beso otro labio resucita, cuando una canción abre el telón del día, cuando la esperanza llega puntual, cuando las emociones no llevan botal, cuando los cirujanos de la alegría operan con su risa, te abren en canal. Busco la sintonía del carnaval, busco para mi corazón su tal para cual, busco el faro que guía aquí en mi lejanía, romper los espejismos, cruzar el cristal.

no es el único delito cometido por José Pérez Venta y Carlos Trejo. Araminta González relató que conoció a Trejo y Pérez Venta en las manifestaciones del año pasado impulsadas por Leopoldo López. Aseguró que estos muchachos se hacían pasar por perseguidos políticos para obtener un alojamiento en su residencia en Guarenas, de donde le robaron la laptop, el router y otras pertenencias. Es decir, ella va de buena gente. ¡Ay, pobrecitos los perseguidos políticos! ¡Quédense en mi casita! Y la dejaron más limpia que Talón de la Bandera. Ni el router le respetaron. ¡Qué tipejos tan de lo último, definitivamente! Bueno, mientras estuvieron en la casa de Araminta González, Pérez Venta le ofreció conseguirle financiamiento a ella para la elaboración de bombas explosivas. En apoyo, ese apoyo económico lo obtendría Pérez Venta de María Conchita Alonso y Robert Alonso, reveló la joven reclusa, quien admite que en su residencia poseía los componentes químicos para la elaboración de explosivos, pero en pequeñas proporciones. Bueno, ella es químico, es lógico que tenga, ¿verdad? O que pudiera tener acceso a este tipo de sustancias, ¿no? Quiero manifestar que a pesar de mi diferencia con el gobierno actual, eso no significa que esté del lado de las injusticias, dijo la joven a través de un video que grabó desde su celda y al cual Últimas Noticias tuvo acceso. En la página web albaciudad.org pueden ver el video. Lo acabo de tuitear también, ¿no? Por la cuenta de La Ventana. González sostiene que tras el robo en su casa, no denunció a Trejo y a Pérez Venta, porque son miembros de un partido donde milito, de la oposición, y no quería crear un escándalo. Pero tras conocer el asesinato de Eliana Ergueta, se siente culpable por no haberlo hecho. Mira, mija, menos mal que no los denunciaste. Menos mal que te robaron y lo dejaste así. Porque si no, hubieras terminado igualito que Liana Ergueta. O sea, esta gente son psicópatas, definitivamente. Según otros medios de comunicación, González denunció a Trejo y Pérez Venta a través de redes sociales, a lo que ellos procedieron a acudir a cuerpos policiales para acusarla de fabricación de explosivos. Ergueta fue asesinada y desmembrada el jueves 6 de agosto en un apartamento donde residía Pérez Venta. Su cadáver fue dejado en la urbanización Las Palmas dentro de un carro que Pérez Venta manejó en compañía de Samuel Angulo. Ambos están presos. Araminta González está presa desde julio de 2014 y espera por la celebración de la audiencia preliminar, donde un tribunal de control de Caracas decidirá si ordena o no su enjuiciamiento. Bueno, aquí vemos entonces cómo están cantando las personas que en algún momento estuvieron vinculados con estos señores, que ahora están horrorizados por el delito de Liana Ergueta. Caramba, pero no les horrorizaba que la colocación de guayas, ni les horrorizaba el fabricar explosivos, por el amor de Dios. Hay que ver esto, a qué nivel de locura llevaron los medios de comunicación opositores, aparte de la población, que parte de ella fue colaboradora o aplaudía con estas acciones paramilitares y desestabilizadoras. Paramilitares para tumbar un gobierno. Tienen que pasar cosas terribles como lo de Liana Ergueta para que algunas personas recuperen la sindéresis, como es el caso de Araminta González, que ella, ¿dónde está? Ella en su celda va a decir: Dios mío, de la que me salvé. Menos mal que no denuncié que me robaron. Menos mal que no lo hiciste porque estás viva, chama. Bueno, entre otras informaciones también podemos destacar un buen análisis que hizo Miguel de la Rosa en la página web Desde la Plaza. ¿A quién afecta el cierre de la frontera colombo-venezolana? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la frontera del país con Colombia por el estado Táchira tras una emboscada que realizaron paramilitares. Desde la plaza conversó con el economista y Gerson Freites sobre las consecuencias que trae consigo el cierre de nuestra frontera con relación al tema económico. Debido al flujo de productos formales ilegales que se transan en ambas fronteras, las consecuencias son de carácter comercial, es decir, se verán afectados los eslabones productivos de ambos países en cuanto a los productos que se importan y se exportan. Es decir, que si hay alguna producción colombiana, pues se ve afectada. Algún producto colombiano que vaya a ingresar al país será la ropa interior, que bien cara que nos la venden. Y bueno, algún producto que se exporte de manera legal a Colombia, pues también se vería afectado. Bueno, pero se puede ver otro tipo de vía, vía aérea, vía marítima. O sea, pero el problema es que la frontera del Táchira está prendida y hay que poner orden allí, ¿no? Bueno, pero Freites cree que con la situación actual de contrabando exacerbado que existe de Venezuela a Colombia, sin duda que el cierre de la frontera beneficia a Venezuela, debido a que los niveles de contrabando de productos y billetes deberá disminuir, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con la medida y quienes pierden toda esa estructura ilegal instaurada en Cúcuta bajo la mirada cómplice de las autoridades colombianas y también algunas venezolanas. En ese sentido, con el tema de la seguridad en la frontera venezolana, el economista aseguró que el papel de la Guardia Nacional Bolivariana es el de contribuir al cumplimiento de las normas y soberanías del país. Por lo tanto, ellos deben garantizar el decreto presidencial y estrictamente evitar de manera absoluta la salida o ingreso de productos dentro del territorio fronterizo. Buscando soluciones a este problema, Freites destacó que una de ellas sería cerrar la frontera venezolana como una medida a mediano plazo, esperando que las autoridades colombianas tomen las acciones pertinentes para acabar con la ilegalidad que existe en su territorio y que promueven el bachaqueo o contrabando hacia ese país. El economista destacó que el cierre de la frontera es una medida de carácter político y económico que ayudará al cese del contrabando en la frontera. En esta oportunidad, la pelota la tienen las autoridades colombianas. Este cierre favorece en gran medida a Venezuela. Le preguntan al economista Freites, ¿Colombia se lleva todos nuestros productos? O mejor dicho, es lo que se plantea desde la plaza. El presidente de la República en cadena nacional indicó este jueves que en los próximos días anunciará un conjunto de acciones para reformular una política superior para estabilizar la frontera. Se lleva nuestra gasolina, alimentos, todo se lo llevan. Es una situación extraordinaria, dramática, pero con mucha sabiduría y capacidad política vamos a afrontar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el cierre de la frontera nos beneficia. Debe ser, de acuerdo con este especialista, una medida a mediano plazo y también una forma de presionar al gobierno de Colombia para que tome medidas. Por ejemplo, una de las cosas que se pudiera hacer es exigirle al gobierno de Colombia que derogue el decreto 8, que es el que permite que las casas de cambio de la frontera se especulen con el precio del bolívar y le da pie a la cotización de Dólar Today. Que esas casas de frontera se encarguen de guisar con nuestros billetes. Esa es una de las cosas que debemos exigirle al gobierno de Colombia. Otra de las cosas que hay que exigirle al gobierno de Colombia, pues que aumente la presencia policial y militar. Otra cosa que debería hacer el gobierno de Colombia es desarrollar proyectos productivos en el norte de Santander, que la gente que vive allí tenga acceso a salud, tenga acceso a educación y sobre todo que tenga acceso a un empleo decente. Y cuando hablamos de empleo decente estamos hablando de un empleo bien remunerado y castigo a quienes cometan actos de contrabando. Entonces, como ya lo dijimos una vez, Chávez cerró la frontera por varios meses y logramos doblarle el brazo a la oligarquía colombiana. Es mi opinión personal. Este cierre debería prolongarse por más de 72 horas. Lo veo, coincido con el economista de este artículo, es una solución a mediano plazo. Es decir, que puede, además de reducir el volumen de productos que salen hacia Colombia, que salen de Venezuela hacia Colombia, es una forma de presionar, porque los que salen perdiendo son precisamente los productores y exportadores colombianos que tienen bloqueada la forma de exportarnos nuestros productos y utilizar esa presión para que, entre otras cosas, se derogue, esto lo digo yo, es mi opinión, se derogue el decreto 8 que permite todo este ataque a nuestra moneda desde las casas de cambio de Cúcuta. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Francisco Morillo, escucho tu programa. No, tengo oportunidad en el carro. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Y ahora mi esposa Clara, siempre la escucha aquella vez que yo te conté que tú hablaste del carro que te compraron tus hermanas. Ah, sí, sí, sí, que le compraron a mis hermanas porque yo sigo a pie. Chévere. Pero mira, yo lo escucho de vez en cuando, uh-huh. No todos los días, es porque yo trabajo y esa cosa. Pero no vaya a creer que te estoy adulando, ¿no? Por favor. Ajá. Por eso que tú estás hablando de la frontera, del dólar, de las cosas y esas cosas. Uno no lo escucha así en otros programas. no hay ninguna posibilidad que tu programa aparezca por lo menos como el de Pérez Pirela, no sé, como o que te den un espacio como el de Larisa Costa, que se lo dan en horarios buenos, porque tú dices cosas muy importantes a las cuales uno queda, cúchale, es verdad lo que ella dice. Lo que dijiste en los años 90, una vez dijiste que los años 90, una vez yo escuché la vez que viajaste para España, cosas así que la gente se dice, a lo mejor tú lo haces sin querer, ¿cómo se dice? Sin atraer a nadie, lo haces espontáneamente, pero atrae a la gente esa broma. Entonces a mí me gustaría, yo quisiera que los que me vayan a seguir dijeran lo mismo, por lo menos que tu programa se escuchara en una hora estelar, pues. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, seguiré escuchando tu programa. Ok, vale, muchísimas gracias por tu criterio. Y fíjate, de repente se pusieron a hacer, yo prefiero hacer trabajos radiales, te soy sincera. Y yo creo que esta cercanía que da la radio entre el moderador, el que está de este lado del micrófono, y los que están fuera, esa cercanía, esa afectividad, sea solamente en la radio. La televisión es algo mucho más frío, eso por un lado. Por otro lado, no, en lo personal, no me gusta. No me gusta la televisión. La radio da mucha mayor libertad. También lo veo como el hecho de que tu imagen, tu cara sea conocida por todos lados, te quita mucha privacidad. Imagínate la situación que estamos viviendo. Yo utilizo transporte público, ¿verdad? Utilizo transporte público. A mí me toca hacer mercado, a mí me toca hacer muchas veces cola, y siendo cara conocida, ¿a cuántas cosas no podría arriesgarme? No, es algo que de verdad no... Y que la radio da mucha más libertad, para expresarse, para hablar. Quizás se pudiera hacer otra cosa en otro espacio radial, unos micro, o lo que yo digo, pues la ventana se puede descargar por internet, descárguenla y repitan lo que aquí se dice. No, hagamos toda una labor multiplicadora. Si hay algo que te llama la atención y te gusta, repítelo y replícalo y conversemos. Y bueno, y vamos a escribir entonces, vamos a escribir más, vamos a utilizar más las redes, podemos buscar, ¿no?, cómo multiplicar esto. Pero de verdad, en lo personal, no me gustaría trabajar o aparecer en un canal de televisión, o por lo menos uno como BTV que tiene tanto alcance, quizás uno más pequeño, quizás uno comunitario, quizás Vive, quizás Ávila. En Ávila cuando tenía una línea de programas políticos, me entrevistaron varias veces, pero no, de verdad, lo personal no me llama la atención, no me llama la atención la televisión. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Margot? Muy bien, Margot, ¿a ti cómo te ha ido? Yo dejo el teléfono así colgado aquí, voy a la lavadora, saco la ropa y te voy oyendo. Bien chévere, Enza, todavía resolviendo mi problema del dinero. Ay, bueno. Ya me voy a tener un mes en ese problema. Mira, Enza, que te iba a decir, ¿cómo se llama eso cuando uno hace una cosa y lo confiesa? Y tan tranquilo como sin cargo de conciencia. No, bueno, eso es ser psicópata. ¿Verdad, chica? Yo me quedé impresionada viendo la tranquilidad y la forma como el muchacho habla muy bien, te diré. Es que no es ningún muchacho pobre, ningún muchacho de pueblo, es un tipo que ha tenido acceso a la educación. Sí, se le nota solamente como se expresa. Exactamente. Ayer estuve en el Bicentenario, te tengo buenas noticias. Ajá, todo cuéntame. Perfecto. Qué bueno. Bueno, fui a lo del problema de mi dinero, ¿no? Ajá, y me dijiste que nada. Y me meto y compro. Okay. Entonces, yo llegué a las 11, estaba esperando una amiga que iba conmigo, y a la 1, bueno, me tardé más, fue esperando que me buscaran una planilla, tú sabes, todo el procedimiento, que al final tenía que llevar lo de la otra tarjeta con que pagué. Bueno, y cuando bajamos al estacionamiento, que nos veníamos en un taxi, no había ni una persona haciendo cola. ¿Qué te parece? Imagínate. A la 1 del día. Oye, está bien. Me quedé impresionada de verdad, porque eso era un desastre cuando quitaron la cédula. Mira, nosotros, Zurda Conducta, ¿sí?, tiene mucho tiempo diciendo eso de los barrios, de los paramilitares. Sí, mira, tiempísimo, Mango siempre lo ha dicho, señores, en los barrios, y eso, fíjate cómo salen las cosas. Sí, señor. ¿Ah? Ellos no estaban pelados. Y el tipo aparece en todas las fotos ahí por ahí, pero nadie lo conoce. Ese es el problema de esta oposición de nuestro país. Pero Dios quiera, mira, la verdad que la situación no se ve muy chévere así, pero para adelante que vamos y que sigan combatiendo la delincuencia, así como está la cosa, que nos lleven a la corte celestial, pero aquí hay que ponerle un paraguas. Ayer vi en CNN, como el tipo dijo, que Venezuela era el segundo país del mundo más peligroso. ¿Qué te parece? Lo dijo CNN, yo no veo ese canal, pero lo estaba pasando en ese momento. Que cara, o sea, que cara más duda. Más peligroso. Dura. Estados Unidos no es peligroso. No, no, y México tampoco, México y Honduras no tampoco. ¿Ah? Honduras, Honduras es el que se lleva el premio Honduras, en violencia. El Salvador por las maras, exacto. México, pero nosotros somos el segundo país más peligroso del mundo. ¿Qué te parece? Yo me quedé impresionada. Eso es para que los turistas no vengan y no, la economía claro, no funcione. Claro, para esto forma parte de ese bloqueo. Ajá, que está viviendo el país. Turismo, para que la economía no funcione, para que nadie haga negocios con nosotros y nos hundamos y vengan los americanos, como yo, una señora en la farmacia antier, que lo dijo. Yo no le contesté porque, mira, ya yo estaba, una señora me veía la cara que me reventaba. ¿Cuándo será que van a venir los americanos a invadirnos? Preferimos una invasión a esto que está pasando. Mira, yo me quedé impresionada de esa señora y no le contesté porque era muy mayor. No, no, no, y no vale la pena. Y una persona que piensa así no vale discute. La pena. ¿Oíste? El que tiene la razón deja que el otro, y el que es estúpido no se va a convertir, el que le, no le puedo discutir un estúpido porque me pongo en su mismo plan. Exacto, y encima bueno, ellos ganan por la experiencia. Exacto. Bueno, esa, que sigamos y que todo siga, que todo sobre la marcha, que Dios nos cuide, nos ampare al pueblo venezolano. Y no te voy a decir nada de los 6 millones de colombianos porque sé que a ti no te gusta que nadie. No, no, una, no, no, es un asunto de responsabilidad, sí, responsabilidad de medios, no porque te gusta que hablen era de eso, pero de verdad que no. Los tengo atragantados aquí en la garganta. Chao, Enza, un beso. Un beso, chévere. Margo, no, mira, es que hay algo que yo se lo decía a un usuario, ¿no?, con el que estaba chateando por Facebook, que colgó un chiste. Y yo le decía, mira, ten cuidado con este tipo de chistes. ¿Por qué? Porque hay un caldo de cultivo. O sea, la crisis que estamos viviendo, el bachaqueo, la carestía de productos, las colas, esto genera mucho malestar. Y la gente busca justicia y busca culpables. ¿Y qué ocurre? Cualquier cosita puede detener una ola de violencia en contra de ese grupo. Cuando, antes del advenimiento de Hitler, Alemania estaba viviendo una situación parecida a nosotros. Había inflación, no habían alimentos, faltaban medicamentos, la gente hacía cola para comprar, y vino un loco a decir que la culpa de todo eso la tenían los judíos. Y miren lo que pasó. Entonces, independientemente de los problemas que nos trae esta inmigración masiva y descontrolada de colombianos, que se debe a la falta de políticas sociales y a la guerra en Colombia, que viene una población pobre y que viene de todo. Viene gente honesta, como también viene gente de esos paramilitares desmovilizados, o gente que ya viene con las mañas de la delincuencia organizada, pero viene de todo. Pues bueno, hay una situación de malestar y cualquier mecha puede detonar acciones lamentables. Porque cuando la violencia se desborda, llega un momento que ya no se distingue quién es colombiano, quién es venezolano, quién es chileno. Y que llega un momento que si este tipo de cosas se permite, si se permite que se desborde la violencia por razón de origen, hoy pueden ser los colombianos, mañana serán los chilenos, pasado mañana puede ser el cubano, y así, cuando nos vengamos a dar cuenta, el fascismo habrá tomado la patria. Y esa no es la idea. Es un asunto para reflexionar. Son las 10:59 minutos, es tiempo de hacer una pausa y bueno, y vemos cómo una agrupación de ska que se va a presentar mañana con Celso Piña en el estacionamiento de la Casa del Artista, tremendo concierto el de Celso Piña, y de verdad que fue emocionante ver cómo le dedicaba un tema a Chávez y la forma tan cariñosa con la que el mexicano Celso Piña se refirió a nuestro comandante. Bueno, va a estar una agrupación venezolana de ska, UDESCA, que vamos a poner este tema que tiene que ver con la guerra económica, y lo cantan precisamente con otro grupo de ska, de un grupo de ska colombiano llamado Doctor Crápula, y ambos grupos se dan la mano para decirle a los bachaqueros colombo-venezolanos, deja de esconder las vainas, deja el contrabando. Ahí va. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta el azúcar? ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Nos encontramos en la comunidad de Valle del Pino, parroquia Cabra Valleda, Estado Vargas, donde el día de hoy se realiza el foro itinerante Carta de Jamaica en el siglo XXI. Esta actividad reúne historiadores y comunidad de este municipio, quienes disertarán sobre este documento histórico escrito por el libertador Simón Bolívar. A mi lado se encuentra el periodista Rubén Wisowski, quien nos va a dar unas palabras sobre su participación en este foro. Hola, muy buenos días tengan todos. Bueno, venimos aquí a celebrar un texto histórico de primer orden, de primera importancia para nosotros. Es un texto escrito hace ya 200 años y sin embargo permanece con una vigencia como si hubiese sido escrito hace pocas horas, quizás minutos, y por qué no desarrollándose su redacción de parte del Libertador en estos precisos momentos. Es un texto que habla de nuestra necesidad emancipatoria, de nuestros anhelos de libertad, de nuestros deseos de decidir por nosotros mismos nuestros propios destinos, del entender que somos un todo como país, como nación, que somos todos iguales, que somos todos protagonistas, que todos debemos y tenemos el derecho de luchar por nuestra libertad. Es un texto, como verán ustedes, queridos oyentes, de una importancia vital muy especialmente en este proceso político que todos nosotros coprotagonizamos de una manera u otra. Estamos presentes él y aquí en Caraballeda hoy el Libertador, a través de sus palabras que con mucha modestia nos encargamos de rendirle tributo, está presente también él. Que tengan todos ustedes muy feliz día, por favor. Muchísimas gracias, Rubén. Eran las palabras del periodista Wisowski, quien nos ofrecía detalles sobre este foro itinerante Carta Jamaica en el siglo XXI. Estos conversatorios se realizarán en el marco del bicentenario de las que algunos historiadores consideran la Carta Profética del Libertador. Le hacemos un llamado a la colectividad a estar pendiente de estas actividades que se estarán llevando a cabo hasta el 6 de septiembre, cuando se cumplen 200 años de esta epístola. Para mayor información sobre la Carta de Jamaica y estas actividades promovidas por el Centro Nacional de Historia, visitar el portal web de esta institución, www.cnh.gov.be. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Elda Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Se canta la malagueña, el mare mare, la copla y el galerón, y el estribillo como el que te estoy cantando, zumba que zumba, cumanés de corazón, y el estribillo como el que te estoy cantando, zumba que zumba, cumanés de corazón. Es una tierra con que brilla la alegría, con sus mujeres tan bonitas como flor. Me trae recuerdo la copla y la julía. Es un orgullo con que cuenta esta nación. ¡Eh! ¡Díselo! Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. La gente suelta la salsa si lo tocan lo demente. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. Guaguancó número 3, lo baila Manuela y lo goza Andrés. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. En Cumaná estaba yo, suena, suena ese tambor. ¡Hey! Guaguancó, qué rico es, mira a Manuela por otra vez. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. Para gozar, para bailar, mi guaguancó quiero gozar. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. ¡Hey! ¡Díselo! Tocarlo de mente, mira que goza la gente. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. Guaguancó número 3, lo baila Manuela y lo goza Andrés. Ya José Antonio compuso un guaguancó para Oriente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta versión en salsa de Alma Cumanesa que hace la orquesta Los Dementes? Y recordamos que siguen abiertas las vías de participación. Número telefónico 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, son como 6 mensajes, los voy a leer corridos, ¿no? Dice Juan Guirola: falta de respeto del candidato Freddy Guevara al referirse a los funcionarios del gobierno y no se deslindan del destripador. En los premios Tu Mundo se presentaron al inicio escenas de narcotraficantes y hasta un símil del túnel usado por el Chapo, con las confesiones de los carniceros de la MUD, donde se implica a María Corina Machado y Enrique Gabriel Radonsky. Esto no daría inicio a un juicio. Una duda que tengo: no exijan que se les mencionen dónde actuarán las OLP como comunidad organizada, denuncien y participan y participen en las soluciones. Dice Juan también, si hay formación socialista, los candidatos del pueblo patriótico, porque esta formación no se hace llegar a todos. Y por último, el capitalismo cruel y asesino está atacando a todos los pueblos que solo desean prosperidad social para todos. La lucha sigue. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Enza García, Luyer Loyo, usuaria y usuario, habla Fernando La Presta, desde El Atillo. Una efeméride, mi reina. Ajá. Y es reciente, es del año 1962. A ver si nos complace en algo, porque tiene boleritos sabrosos. Tal día como hoy nació Gilberto Santa Rosa. Lo puse ayer precisamente, esta semana lo he puesto por ahí. Sí, Gilberto bueno, Santa Rosa está bien. Bueno, y para seguir con lo del día, uh-huh. Ahora se dice una cantidad de cuestiones referente a la señora, inclusive a la señora que está detenida, es un, ¿cómo que se llama ella? La señora González, que la detuvieron el año pasado. Ajá, sí, sí, Araminta González. Araminta González, exactamente. Uh-huh. Se dice que porque ella no cantó, que porque ella no dijo, que porque ella esto, simplemente ella... como tú acabas de decir, ella es una mujer que está experta en química o estudió química. Ella es químico, sí. Y bueno, ella le habla sus principios, le habla lo que ella quiso hacer y entonces no, simplemente ahora dijo algo que ha complicado un poquito más ese enrollado que tienen allí y que se tiene que investigar y se tiene que dejar en claro porque la bola pique y se extiende como dicen en el béisbol. Sí, allí hay una cantidad de personas que sí pueden ser llamados a juicio, por lo menos, o a investigar para que digan qué es lo que está pasando, pues, porque aquí hay muchas cosas que ellos han tratado de tapar y toda la culpa se la quieren echar ahora a la parte de la izquierda, que es la parte del gobierno, para ellos encubrirse no sé con qué. Como siempre, ellos nunca reconocen sus errores, nunca. Jamás. Ahora, pasando a otra cuestión, no quisiera decir nada de la frontera. Uh-huh. Yo afortunadamente conozco un poquito de la frontera, pero eso lo podemos dejar para la semana que viene, porque tengo esto como testimonio. Ayer yo estuve en la central maderense, por decirte una buena noticia para los que tienen perro, yo compré comida para el perro. Ah, qué bueno. Me voy a pasar por ahí. Escuchen bien. Ajá. Después que estoy pagando 300 y pico bolívares por kilo, en el central maderense compré a 95 bolívares el kilo. 20 kilos tú compré para el perro. No, porque es que ahora tenemos el bachaqueo de la perrarina. Ajá. Llegan los sacos a los locales, a las tiendas de mascotas, por ejemplo, o algunos abastos, rompen el saco y te lo venden detallado, cobrándote 10 veces más por el kilo de lo que en realidad cuesta. Exactamente. Bueno, fuimos allí. Y dentro de lo que había, a mí me tocaba la cédula ayer, uh-huh. Y yo le pido a la gente, en este sentido, a la señora Margot que acaba de hablar, las personas que siempre van a los supermercados y les tocan los números de la cédula, y multipliquen el hecho, si te toca ayer, por favor, ayer es el día tuyo, entonces trata de llevarte lo que el supermercado tiene. En muchas oportunidades el supermercado no tiene lo que tú necesitas. Si te dan un combo, como me lo dieron a mí ayer, entre lo que me dieron, nosotros no necesitamos papel sanitario. Pero era un combo. Yo no le puedo decir al señor, sácame esto porque me cobré el otro. Pagué mi combo y estaba hablando con mi nuera, la señora de mi hijo, que fue la que me llevó, para que ella se lo mandara a su mamá, pero vino una señora y me dijo, amigo, ¿usted lo va a vender? No es cuestión de vender, que se lo lleve ella, nosotros en casa no lo necesitamos, ella vive inclusive en la casa, y no lo necesitamos, yo se lo cambio. Yo compro cada rollo de eso que usted lleva allí, me cuesta entre 50 y 60 bolívares por rollo, usted lleva 12 allí, yo se lo cambio por algo que usted pueda necesitar, en la casa de uno siempre necesita cuestión. Bueno, en dos platos, me dio la señora un kilo de carne, para mechar, un kilo de carne de lagarto sin hueso y dos bolas de carne molida ya más o menos preparada que tenía ella, porque ella fue en estos días al mercado de la Trinidad en donde venden carne y fue con su familia y tuvieron, y tuve la oportunidad y me dijo, esto es un trueque. Pues mira, amiga, lo dije ayer y lo dije esta mañana y todo el mundo me cayó encima. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver, amigo? Si tú tienes algo que no lo necesitas, trata de cambiarlo por algo que tú lo pero necesites. Eso lo hace mucha gente. Me eso parece, lo hace mucha y gente, no, y me parece que es un gesto de solidaridad. A mí una vez me pasó con una vecina, coincidimos en el día a día. Para el momento en el que ella salió, ella había conseguido harina, margarina. Y para el momento en que yo fui, que salí, yo luego no ya no había conseguido margarina, pero había conseguido azúcar. A ella le faltaba azúcar, a mí me faltaba la margarina, entonces bueno, intercambiamos una margarina por un azúcar. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, porque ninguna, ¿no? porque ninguno de los dos nos estamos lucrando. Que necesitamos tener producción en Venezuela, sí, necesitamos tener todos los productos, sí, pero estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, y eso lo entendemos todo, amigos. Es un momento para no criticarnos, sino para favorecernos en un sentido. Vamos a darnos la mano y busquemos parte de la solución para estar un poco más tranquilos. A lo mejor la señora necesita más el papel que cualquiera otro y yo necesitaba más la carne, por supuesto. ¿Me entiendes? De eso se trata. Por favor, no le busquemos la quinta pata al gato, porque es verdad que tenemos problemas. Si hay carne, llevemos carne. Si hay papel, llevemos papel. Si hay pasta dental, llevemos pasta dental, por favor. De eso se trata. No nos jalemos más los pelos. Escuchemos a Santa Rosa. Feliz fin de semana para todos y nos encontramos el lunes. Nos encontramos el lunes. Un beso bastante grande, Fernando Lapresta. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, buenos días, Enza, y a Radio Alba Ciudad. Hola, ¿cómo te ha ido, Raúl? Muy bien. Mira, yo estaba viendo las declaraciones de nuestro presidente, ¿no?, con lo que sucedió en la frontera, este ataque artero. Yo tenía otras expectativas. 72 horas es muy poco. No, pero es que es por ahora. O sea, no es un cierre de por 72 horas y lo levantamos por ahora, son 72 horas. En lo personal pienso que se va a mantener por más tiempo. Y fíjate, Enza, yo siempre tuve una libretica en los sitios donde yo trabajé con ciudadanos del vecino país. Aunque parezca algo así de chisme, pero lo voy a decir, yo fui también empleado de clínica. Trabajé en el restaurante de la clínica Caracas, donde la mayoría de los empleados eran colombianos. Y el trabajo, eso fue en los principios de los 90, y el trabajo de mantenimiento lo hacía yo. Bueno, los empleados, ellos eran de pescar, ellos decían, a las 12 del mediodía se iban a consumir piedra en el baño. Y ellos decían que si ellos quedaban sin trabajo, ellos pelaban por el hierro. Por el hierro, ya ustedes saben lo que ven. Y eran gente altera, pues. Una vez se fue la luz en el ascensor y le pasaron raqueta a los que veníamos en el ascensor. Y también fui empleado en la clínica Ávila, donde un día que era 24 de junio, una de las enfermeras, estando en terapia intensiva, yo trabajaba ahí como camillero, digo estas palabras: los venezolanos antes es que eran guerreros, ahora este país es de nosotros. Y ahí las enfermeras trabajaban, colombianas trabajaban tres turnos, tenían acaparados los tres turnos de trabajo. Caían desmayadas. Y las otras compañeras, de tanto trabajar, las otras compañeras la resucitaban, no sé, con medicamentos. Y eso tú no lo puedes hacer en otro país como venezolano. ¿Y me escuchas, Enza? Te estoy escuchando, habla. Sí. Continúa. Y yo no tenía sentimientos xenofóbicos. Y en mi familia tampoco. Porque siempre hemos sido, mi papá era un obrero, un simple obrero, y nos decía: hijo, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Respeta a las personas que tengan algún defecto. Siempre tuve valores humanos, pero ahora yo le digo a mis compatriotas venezolanos que hay que delimitar los campos. Esta gente nos ha infiltrado a todo nivel, no solamente la frontera. Hay que revisar el SAIME. Lamentablemente, vean la carátula de los guardias nacionales en la frontera. Son cachacos. Y yo, la edad que tengo, una persona de la tercera edad, estoy dispuesto, como dijo el general Londoño de Colombia, el general Londoño, que ya sus caballos de hierro estaban listos para llegar al río Guaire y beber agua del río Guaire. Bueno, yo como venezolano estoy también puesto a llegar a Bogotá con la operación José Tomás Bove. Buenos días, Gastín. Ok. Bueno, Raúl, el hecho de tus experiencias personales con determinadas personas no marcan todo un gentilicio. Y aquí nos vamos a poner románticos, recordando cosas del pasado. Yo te puedo decir que yo he estudiado con varias personas. Yo tuve una compañera del colegio, nacida en Caracas, Venezuela, llamada María Alexandra Escobar. Era una buena muchacha, una excelente muchacha, venezolana, nacida aquí. Y cuando estábamos en bachillerato y cuando nos invitaba a su casa, escuchábamos que su papá tenía un acento bastante característico, un acento gocho, entre comillas. Y ella decía... No, mi papá es de los Andes. Caramba, pero resulta que lamentablemente la mamá de esta amiga del colegio, de esta compañera del colegio, falleció y el papá la envió con sus familiares en Bogotá. Es decir, ella era hija de un colombiano con una venezolana y le daba vergüenza decir que su papá era colombiano por miedo y temor al rechazo. Qué triste que un venezolano tenga que ocultar su origen por miedo al rechazo. Está el caso de esta muchacha también en la época del colegio. Estudió en mi colegio también esta otra muchacha. Y después del colegio, en mi época universitaria, seguimos la amistad. Resulta que ella decía que mis padres son de Maracaibo. Y ella nació en El Saladillo, mi buena amiga Fanny Mendoza. Yo soy maracucha y nosotros somos maracuchos y vive el Zulia. Y hablaba, y ella decía que sus padres eran de Maracaibo. Un día voy a su casa y su mamá me dijo: Maracaibo, yo soy de Mompox. Yo soy de la isla de Mompox, cerca de Cartagena. Y estoy muy orgullosa de ser colombiana, decía la señora. Y mi amiga, muerta de la vergüenza, no sabía dónde meterse. Y entonces terminó reconociendo que su papá, que era periodista, que su papá también había nacido en Colombia, pero que se había venido desde pequeño. La cuestión es que tanto los padres de mi amiga Alexandra como los padres de mi amiga Fanny eran personas trabajadoras, honestas, que amaban esta patria. Entonces, ya que tú estás contando tu experiencia personal, yo te puedo contar mi experiencia personal de venezolanos con alguna ascendencia colombiana que por miedo al rechazo ocultan ese origen. Qué triste tener que ocultar tu origen por miedo al rechazo. Entonces son cosas que hay que pensar. Nosotros no podemos calificar a todo un gentilicio por un grupo de personas. En Colombia no todo el mundo es Gabriel García Márquez, pero en Colombia no todo el mundo es Pablo Escobar. Y aquí en Venezuela fue la cuna de gente como Hugo Chávez. Y también es la cuna de gente como María Corina Machado. Es justo que engloben a la totalidad de los venezolanos en el perfil de María Corina. No, ¿verdad? Entonces es un asunto, señores, que hay que mantener la sindéresis. La nacionalidad no marca la bondad o la maldad de una persona. Eso tiene que ver con los valores que se inculcan en la familia. Y por último, algo muy hermoso que le escuché a una compañera de trabajo aquí en el ministerio. Ella es cubana, ella tiene tiempo acá, ella tiene más de 20 años aquí en Venezuela. Está casada con un venezolano, o sea, ella vino antes de la revolución, vino de forma legal, ella no es contrarrevolucionaria. Y ella, cuando me hablaba de la guerra económica, decía que en Cuba no entendían lo que estaba pasando en este momento aquí en Venezuela. Y me dijo algo que de verdad que me conmovió mucho. Me dijo, mira, lo que pasa es que yo les quiero explicar a ellos, porque yo ahora, yo no pienso como cubana, yo pienso como madre de un venezolano, porque tengo más de 20 años viviendo aquí, mis hijos son venezolanos, y ya cuando uno tiene un hijo en otro país, tu corazón queda sembrado en ese otro país, porque eres la madre de un venezolano. Y lo dice esta cubana. Si vamos a generaciones de gente que ha venido de otros países, cuando han tenido hijos, la gran mayoría de ellos han tenido hijos en esta patria, ya, pum, una de sus raíces o parte de sus raíces realmente se asienta en el país donde nacieron sus hijos y piensan como venezolanos. Si no, preguntémosle a Fernando Lapresta, que es hijo de italiano, preguntémosle a un Mario Silva, que es hijo de españoles, preguntémosle a un Ernesto Villegas, cuya madre venía de Yugoslavia. Lo puedo decir por experiencia personal, que la mayoría de nuestros padres se hicieron realmente venezolanos cuando nacimos nosotros, porque el hecho de tener hijos en esta tierra y verlos crecer y desarrollarse y estudiar te hace pensar como madre o padre venezolano. Bella lección que me dejó esta buena amiga Regina, esta buena compatriota cubana. Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Mayra Castellanos, Los Dos Gavilanes. Gavilán,

que alguien me diga, de Gilberto Santa Rosa. Y bueno, seguimos en La Ventana. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Paula Arteaga, hola Enza, ¿qué te parece? Cada día me envían mensajes a mi teléfono celular de Enrique Capriles haciendo campaña. Sí, vale. Para ellos no, aquí no ha pasado absolutamente nada. Mataron a Liana Argueta, no ha pasado absolutamente nada. Caen los asesinos, están vinculados con Primero Justicia, aparecen fotos con Enrique Capriles y para ellos no ha pasado nada. Hacen como las avestruces, meten la cabeza debajo de la tierra, pero no se dan cuenta que el cuerpo queda afuera y con el rabito parado, de paso. Bueno, queremos destacar también unas declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que esta semana estuvimos hablando sobre ciertas observaciones que le han hecho a las OLP, a la Operación Liberación del Pueblo, ¿no? Por un lado, una entrevista que le hicieron al criminólogo Andrés Antillano, que si bien la mayoría de las cosas que dijo tenían legitimidad, pero habían cosas que en lo personal me habían dejado como que un mal sabor de boca, como por ejemplo no asumir su responsabilidad en ese funcionalismo de izquierda para tratar la delincuencia durante el gobierno de Chávez, que él señaló que era mano blanda porque se dejaba llevar por el funcionalismo de izquierda, un funcionalismo que él asesoró, que él apoyó, del cual él participó y aplaudió, y ahora dice que no. Y por otro lado, otra de las cosas que dice, bueno, sigamos, no da opciones, no da alternativa, medio lanza que copiemos el modelo brasileño, pero no va más allá. No te dicen qué consiste, está este caso, como también está un comunicado que nosotros compartimos, que leímos aquí en La Ventana, de un grupo de activistas de derechos humanos de izquierda que reconocen y aplauden, o sea, reconocen la necesidad de la OLP, porque es legítima, es más, lo consideran legítimo y consideran legítimo el uso de la fuerza en una situación excepcional de emergencia, pero pide que se tomen en cuenta varias cosas para perfeccionarla. Una de las cosas que dicen es que si se ataca nada más al delincuente pobre, es decir, al último eslabón de la cadena, al que está en el barrio, no se está logrando nada. O no se está logrando mucho, y si se cae en el riesgo de la criminalización de la pobreza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces este delincuente pobre trabaja para uno que es más rico. Por ejemplo, te roban los celulares. ¿Por qué te los roban? Porque hay todo un negocio de autopartes de celulares, y es precisamente el empresario, el que tiene dinero, el que está detrás de ese negocio de partes de celulares. Por ejemplo, tú desmantelas una banda, y eso lo plantea también Andrés Antillano en esa entrevista. Ok, tú desmantelaste una banda en un barrio que se dedicaba al microtráfico de drogas y estaban armados. Pero esas armas, ¿por qué llegan al barrio? ¿Por qué la tienen esos malandros? Porque hay funcionarios policiales corruptos que le hacen llegar las armas a los malandros. Entonces, si tú atacas al malandro, pero igualito dejas al funcionario corrupto, bueno, este malandro está preso, hay un malandro nuevo al que ese funcionario corrupto le va a dar las armas. Entonces, una de las sugerencias que de este grupo es que se ataque en realidad a todos los eslabones de la cadena delictiva. Es decir, no solo al delincuente pobre, sino al empresario que está detrás de todo eso, al funcionario corrupto que está detrás de todo eso. Algo que en lo personal apoyo. Pienso que cualquier persona sensata debe apoyar y se lo debe exigir al gobierno. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo al respecto que bienvenidas son las opiniones y sugerencias para perfeccionar la operación de liberación del pueblo. El presidente Nicolás Maduro, en declaraciones desde el Palacio de Miraflores, le encomendó al ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, a convocar un grupo pequeño de intelectuales que ha mostrado preocupaciones. Bueno, estamos hablando de los que firmaron este comunicado: Alejandra Morales Hackett, Maurín Rivero, varias personas, y hasta el mismo Andrés Antillano. Con respecto a la operación de liberación y protección del pueblo, señaló que han tenido el apoyo mayoritario de todo un pueblo. Sin embargo, si hay una opinión sincera, así no la compartamos, vamos a escucharla. Yo le he pedido especialmente al ministro, algunas de estas personas ya han conversado con el compañero vicepresidente Arreaza y lo han escuchado, me han hecho llegar las opiniones de ellos. Quien no la debe, no la teme, señaló el mandatario al invitar a escuchar estas opiniones, asegurando que como presidente ha estado haciendo la OLP desde el más sentido humanista que tienen los bolivarianos y chavistas. No, y no tenemos ninguna duda. Y pienso que en el caso de este comunicado lo tuvieron bien claro. Los que hicieron, las que hicieron, porque la mayoría son mujeres, las que hicieron este comunicado lo tienen bien claro, ¿no? Dice el presidente Maduro, hay compañeros que lo tirotean a uno como que yo fuera Carlos Andrés Pérez y hablan como si estuvieran hablando de un gobierno de la Cuarta República Neoliberal. No se dan cuenta que aquí enfrente está un hijo de Chávez, un obrero, un revolucionario, un combatiente, un militante profundo del socialismo, expresó. Responde con altura y con respeto, pero con pasión y con dolor, porque considera que lo que dicen algunos es injusto. Por muy minoría que sean, igual los respeta. Por eso los lee y los toma en cuenta. La duda que no se les puede permitir es que estamos comprometidos de corazón con el plan de la patria. Mira, de eso no nos queda ninguna duda, pero como no nos queda ninguna duda, como tampoco tenemos duda de que durante los allanamientos, porque la gente que vive en los barrios lo ha vivido y lo padece, algunos han sufrido abusos policiales. Y cuando hablamos de abusos policiales, es esta práctica cuarta republicana de que te metes en una casa sin orden judicial, si se enamoraron de tu televisor, te piden la factura, y si no la tienes, asumen que te lo robaste y se lo llevan. Eso lo hicieron en los allanamientos del Caracazo, y eso lo hacía la policía de la Cuarta. Y existen denuncias que hay funcionarios corruptos que están haciendo lo mismo en las OLP. Y este tipo de cosas hay que corregirlas, señores, corregirlas. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Aló, buen día, Elsa. Ajá, ¿con quién hablo? Con Daniel. Épale, Daniel, ¿cómo andas? Oye, bien, mira, no, que me gustó mucho que Nicolás Maduro, nuestro presidente, haya cerrado la frontera. Sí, era necesario. Lo único que le pido es que la alargue por un mes. Sí. No, es que pienso que debería ser una medida a mediano plazo. Debería estar cerrada por el tiempo suficiente como para desmantelar gran parte de toda esta infraestructura delictiva. Sí, y quiero dejar claro, Benza, que mira, nosotros los venezolanos no tenemos nada en contra de los colombianos. Claro, la mayoría de nosotros no lo tenemos. Bueno, uh-huh. Porque tú sabes cuando nuestro presidente Chávez, o sea, permitió que los colombianos vinieran, o sea, nosotros como pueblo lo aceptamos, pero... La cosita esa, están pasando muchas cosas, uh-huh. O sea, son paramilitares colombianos. Entonces yo lo que claro. Le digo a Nicolás Maduro es que todos los colombianos que están ilegales, que oye, que los saque, pero que no permita que vuelva, porque los García Petare lo habían sacado y volvieron otra vez de nuevo, y en estos días, hace unos dos días, se enfrentaron con la OLP, uh-huh. O sea, paramilitares, ¿se entiende? Entonces no es que tengamos nada en contra, pero no queremos achaqueros, no queremos paramilitares aquí, ¿me entiendes? Y totalmente de acuerdo contigo. Es más, en cualquier país del mundo, las personas claro. Que están en carácter ilegal son repatriadas, son enviadas a su país de origen. Conozco, como tú dices, gente legalizada, gente colombiana, y son personas que, oye, tienen... se consideran ya venezolanos y piensan a favor de nosotros, están con nuestra revolución, pero oye, de verdad que hay que ponerse la mano en el corazón y aceptar las cosas como uh-huh, son. Así es. O sea, no todos los colombianos, pero sí están dañando nuestra economía y todos los productos se ven allá en Colombia. Uh-huh. Y mira, entra, no solamente los productos, la gasolina, como tú lo dijiste ayer. La gasolina, los billetes, el papel moneda. Mira, de anoche tú no viste su reconducta. Sí, lo vi. Oye, Mango, de verdad que es un camarada que de verdad informa y cuando habla con el corazón y a veces, bueno, se le pasa un poquito las manos con las palabritas, pues, pero en realidad el hombre dice la verdad, pues, por lo menos, oye, eso que él hizo una encuesta a todos los venezolanos de qué le parecía el cierre de la frontera y todos dijeron que estaba bien. Claro. La medida tomada por nuestro presidente. Y también dijo que, oye, que ¿cómo es eso que la oposición ahora no conoce a José Pérez Venta? ¿Qué te parece? Bueno, pero es más o menos como Lilian Tintori, que dice hace un año, gracias a Diosdado Cabello y al gobierno que le salvaron la vida a mi esposo, y ahora dice que no, que ella nunca dijo eso, menos mal que ahí quedó el video. Sí, yo creo que le hace falta oficina. Mira, Edna, yo bueno, no sé si conoces un merengue que dice, bueno, un merenguito dice que, yo como que lo edito, como que lo conozco. Bueno, ajá, sí, sí. Para ponerse a la posición, si lo tienes ahí, ponlo en la mano. Bueno, voy a, no, voy a ver si lo consigo, creo que no lo tenemos, de todo modo es bueno. Exactamente, chévere, Daniel. Bueno, muchas gracias, mi amor, y para adelante, camarada. Para adelante, cariño. Un programa que tú eres una luchadora social. Bello, bello, un beso grande, Daniel. Tenemos otra llamada, buenos días. Uy, Ingrid. Bueno, estamos ya en los cinco minutos, sí, últimos correcto, cinco minutos rápido. Del programa. Dime. Bueno, yo hablo rápido. Ajá. Sí. Esa es una falla que tengo. Mira, Ensa, con respecto a lo del cierre de la frontera, mira, yo pienso y siento por un largo tiempo, porque no vamos a sanar esto, no lo vamos a sanar con entrada y salida, porque ya tenemos aquí adentro bastante. No vamos a decir que todos los colmenos, porque ese grupo que se vino hace muchos años, hay gente muy trabajadora. Hay un grupito que sí le echa a Venezuela, porque yo lo he escuchado. Pero por lo general son gente trabajadora, son gente buena. Pero lo que ha entrado ahorita es puro paramilitar. En los últimos tres años, mira, no podemos generalizar, pero sí ha entrado gran parte de gente muy pobre con delincuencia y delincuencia organizada en pleno. Tenían razón porque tenían que preservar su vida. Yo ahí no les quito porque la situación allá, tengo mi amiga que es colombiana y ella me dice, la situación allá es bastante fuerte, eso tiene 60 años. Que por supuesto, los que se vinieron y ya tienen hijos, como tú dices, bueno, ya se sienten muy venezolanos. No, y piensan ya como padres y madres venezolanos, porque sus hijos nacieron aquí y sus hijos les duelen. Y reconocen esta como la patria de sus hijos. Correcto. Pero esto, mientras indefinido, porque no se va a sanear así, porque eso no le permite salir a los que están dentro, sino más bien tenemos que agarrarlo. Porque va a seguir las matanzas, van a seguir, como digo, mango. Esos están infiltrados hace tiempo en todos los barrios. Ellos están infiltrados. Y el bachaqueo también, porque fíjate tú, casi todos los productos, lo que el gobierno trae aquí, lo tienen allá. Yo tengo amigas que han ido y dicen que se están. Y mi mismo hijo en una gira me lo dijo, el que no está aquí. Me dijo, a mamá, me quedé abismada. Conseguí, allá había todo, los medicamentos de Venezuela, todo, todo. Ya ellos no producen, no traen nada para acá. Nada de su manufactura, porque tienen son buenas manufacturas. No, ya no produce. Todos se lo llevan de aquí y por eso es que estamos como estamos. Y a la señora que habló de Bicentenario, que no había nadie, que consiguió todo, yo la felicito porque Antonio fue ayer y no pudo conseguir. Sino de ese que todos se vinieron para el símbolo, me dice que eso fue un despelote terrible. Imagínate. Que había gente, pero como arroz picado, y no pudo conseguir ni un pollo. Trajo poquita cosa, se echó 5 horas para traer 5 artículos. Parece que se vinieron todos para esta zona. Y entonces la Plaza Venezuela quedó solo. Ese, okay. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Porque no tienen en el bamboleo para que uno se desespere, se desilusione. Ya hay un grupo desilusionado de jóvenes que conozco que están apostillando su diplomito para irse del país. No quieren estar aquí, no hay forma. Y tú les hablas y es como que no quieren vivir más aquí por este eso. No se consiguen los medicamentos, porque eso es verdad, ni las cintas. Yo llamé ayer para bastantes farmacias, porque yo tengo muchas. Y yo, no, señora, para septiembre, cinta para tomar la glicemia. No, esto es grave. Esto es más grave de lo que uno cree, una guerra económica, pero bien planificada. Y la María Corina, y el Ledema dándose golpe en el pecho, y todos están metidos en ese merengue. Ese muchacho no hizo nada de eso solo. Eso es mentira. Y eso es droga, eso es, él descuartizó y todo, pero eso bajó la droga, así como lo hacen a los militares estadounidenses. A esos militares lo drogan para que hagan todo lo que le dé la gana. A ese muchacho le daban la droga. Eso no lo hace una persona así, en sana paz. No venga con ese cuento, y él solito no está. Ahí está, ayer le hicieron un homenaje al Edema, no sé si lo viste en su plataforma. Ay, sí, por favor. Ay, no. Sí. Con un montón de señoras disociadas, histéricas. ¿Viste como tan abusador y falta de respeto empujaron, muchacho? Horrible. Si tú no respetas, tú no puedes exigir que te respete. Y la señora no empujaba, y empujaba, muchacho. Bien, yo como el muchacho ahí. Yo sé que será de haberse pegado en mi cor con un cocazo, pero no con las cámaras, se lo hubiese dado. Y el otro robusto echando ahí jareta con una camisa de Acción Democrática. No, que se la ponga cuando ya lo vayan a enterrar, pero que no siga con eso, porque eso no sirve en ninguno. No sirve en ninguno. Y el cierre es indefinido, para que tú veas que esto se acomoda. Gracias, mi amor. Bueno, un beso grande, Ingrid. Ya llegó el momento de despedirnos. Se nos fue rapidito el programa. Y bueno, les recomendamos, ¿no? ¿Qué pueden hacer este fin de semana? Bueno, hay muchos eventos a los que pueden asistir. Fíjense, este viernes pueden ir, por ejemplo, al tercer encuentro de hip hop en Café Letras, aquí a las 3 de la tarde, en el Café Letras, en el centro de Caracas. Esto es cerca de Chocolate con Cariño, cerca de la Plaza del Venezolano. Está entre la esquina Doctor Paul y Salvador de León. También pueden disfrutar de Salva Armónica Band en el techo de La Ballena, también aquí en el centro de Caracas, y disfrutar de géneros del jazz como el blues, el rock y el rock and roll, incorporando de igual forma instrumentos propios de estos estilos con la tecnología y el sonido actual. Bueno, Salva Armónica Band en el techo de La Ballena. También el día de mañana pueden ir al concierto de una agrupación de reggae excelente que es Le Femme, que se van a presentar en el Museo del Teclado. Ellos tocan géneros como el reggae, rhythm and blues, jazz, pop y balada, y presentarán un show en vivo acústico desde las 2 de la tarde. También Sarría, 38 años en movimiento, y va a haber manifestaciones artísticas populares, muestra de percusión, música y cultura en la Casa de la Cultura Juana la Avanzadora de esta comunidad a las 2 de la tarde. Y por supuesto, mañana se va a presentar Celso Piña y Pato Machete en el estacionamiento de la Casa del Artista. La entrada más barata que una entrada al cine, señores, 200 bolívares, y van a poder disfrutar de el mejor acordeonista, uno de los mejores acordeonistas de Latinoamérica, junto con Pato Machete, ex miembro de la agrupación Control Machete. El concierto ayer en el Estado Lara, maravilloso. Pudimos ver parte del concierto a través de la señal de Vive Televisión, y fue muy, pero muy emotivo cuando Celso Piña interpretó Arriba Chávez Ajúa, este rebelde del acordeón. De verdad que ambos, tanto Celso Piña como Pato Machete, han demostrado una calidez, una cercanía, una calidad humana maravillosa. Y de verdad que su verlos en escena es todo un placer. Ya son las 11:57 minutos, así que bastantes actividades para este fin de semana y ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya viene Cultura al Día. Nos despedimos en los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, Enza García, y les deseamos que tengan un excelente apetito, feliz tarde, maravilloso fin de semana, y hasta el lunes nos despedimos con Celso Piña y Control Machete, Cumbia sobre el Río. Chau. We'll be right back.